La tarde se va del andén a campanadas. Tras la ventana del bar, en geométricas esperas de madera, sentados, algo esperan. Todos ellos han dejado de esperar. Un tren arranca y se devora las teclas de un piano al horizonte. Tras la ventana del bar hay ausencias que no soportaron otros pocillos de espera. En el andén, la llovizna va olfateando una confusión de charcos y zapatos. Tras la ventana del bar quedan geométricos pedestales y sobre cada uno de ellos la estatua de una multitud de cigarrillos abrazados y aplastados. De Sergio Schiavini, Ferrocarril.